estos datos son datos oficiales que la mayoría se obtienen del Anuario de Estadísticas Vitales, de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, que es del Ministerio de Salud de la Nación. Son datos oficiales que están publicados en Internet, en las distintas páginas del Ministerio de Salud. Lo que pasa es que hay muchos de ellos que no son muy conocidos a nivel que son conocidos, por ejemplo, por las personas que trabajan específicamente estos temas. Entonces lo que se nos ocurrió fue, bueno, tomar estos datos, que son estadísticas oficiales, números oficiales, y presentarlos de una forma que sea como más accesible para todas las personas, ¿no? Es cuando nos pasa a nosotras que de repente estamos hablando así entre conocidas y sabemos hablar de los datos 10, como se llaman, bueno, tomemos esos datos para poder obtener una información verídica y confiable.